Muy buenas, bienvenidos a Rutas Enemigas, programa número 108. Ya sabéis, nos podéis escuchar en los sitios habituales, rutasenemigas.blogspot.com, el sub de Rutas Enemigas en Spreaker, archive.org, si picas ahí Rutas Enemigas, y en Radio Pra, en Nava, Asturias, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Escuchábamos a portadores de Tinga Tinga y los tenemos aquí. Bueno, tenemos a dos de ellos. A Paloma, batería. ¿Qué tal, Paloma? Hola, buenas. Y a Mario, voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien. Pues muy bien. Aquí estamos grabando el programa unos días antes, 10 días antes de que esto se emita. Estamos en el futuro. Vamos a hablar al futuro. Eso digo yo. Pues podéis decir algo al futuro, si queréis, ya. ¿Tenéis algo que añadir? Vamos a ser 10 días más viejos. No sé si quiere decirme algo. Sí, yo la verdad es que tampoco tengo muy claro qué quiero escuchar dentro de tanto tiempo. La verdad es que mejor lo dejamos como está y seguimos con... Bueno, empezamos con el programa porque acaba de arrancar. No llegamos tarde, llegamos a tiempo. Esta canción que escuchábamos de Portero del Tinga Tinga se llama así, llegas tarde, ya ni Popper para ti. El Popper ya está pasado, ¿eh? Sí, pero bueno, pero es que Portero del Tinga Tinga yo creo que se caracteriza precisamente por sacar siempre temas que ya están muy pasados. Sí. O sea, creo que una de las cosas que nos caracteriza es eso, que somos gente muy pasada. O sea, desubicada temporal y espacialmente. Sí. Como, sí, nos hemos quedado en un bucle... De Popper, de Martín y Biancos, de tal y no sé qué, y en eso nos gusta andamos. La caspa y lo antiguo, ¿no? O sea, corre por nuestras venas. Muchas canciones tienen de protagonistas a viejos verdes y gente que no entiende de modas ni tendencias. Cosa de urinario público, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Bueno, de hecho, la portada del EP va a ser eso, va a ser unos viejos en el urinario público, sí. Ahora hablamos del tema del EP, pero yo lo primero que quiero preguntaros es... Tan decadente es la sociedad nipona, o sea, el imperio del sol naciente está en una decadencia tan exagerada que ya se permite llevar a portadores de Tinga Tinga de gira por allí, ¿o cómo pues es eso esto? Parece, eso parece. No es como nos pintan ese Japón lleno de... que sí lo es, de musiquita y de muñequitos, pero hay borrachos, huele a pis, es como cualquier lugar andrajoso de cualquier lugar del mundo. Japón te lo venden como bonito, pero tiene su cara oculta. Y la hemos visto. Sí, y luego también queremos decir que igual de sorprendida que está la gente de que cuatro matados como nosotros hayamos podido ir a Japón, nosotros estamos igual. O sea, que tampoco entendemos muy bien cómo ha sucedido todo esto. Así que, pero vamos, sí, entiendo que es parte de la decadencia de aquello. Sí, el sí. Imperio se muere, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo llegasteis, portadores de Tinga Tinga, a tocar tres fechas, no? Pues si te lo acabamos de contar. Es verdad, me lo acabo de contar a mí y a los que están allí mirando. Que no. Hay aquí, tenemos pero público. No estaba grabado, ahora hay que contárselo a todo el espectro radiofónico. Ya lo sé, si era para dejarle mal, hombre, para que se dice que todo está preparado y es una farsa. Me basto. No, pues a ver, pues es que nosotros tenemos una tienda, y una tienda de discos. Que se llama La Negra, claro, hazte publicidad. Mira cómo saca aquí, joder, cómo te gustan las pesetas. El caso es que... Pues bueno, pues un chaval de allí de Japón, Shinichi, que tiene una distri. Un saludo a Shinichi si lo escucha, aunque no entienda nada, pero sí. Si escucha su voz, su nombre, igual se da por aludido. Shinichi, konnichiwa. Esto va por ti. Bueno, pues el chaval nos pidió unas cintas y de ahí empezamos a hablar con él y demás, y nosotros teníamos la idea de ir a Japón como de vacaciones. Los cuatro que somos portadores del Tinga Tinga y un amigo, Jorge. Y bueno, pues ya que íbamos a ir y demás, pues dijimos, coño, si le preguntamos a Shinichi, que ya íbamos hablando como un mes con él por email, ¿no? Más o menos, llevaríamos ahí como un mes hablando de música y tal. Sí, le comentamos que íbamos a ir, que si nos podía montar un concierto, aunque fuese donde fuese, o sea, aunque fuese en el salón de su casa, en un local de ensayo, donde fuese. Y él nos dijo al principio que sí, que nos montaba un concierto en su ciudad, que es Sendai, pero que él no montaba giras y eso. Y al día siguiente o a los dos días nos volvió a escribir. Se lo había pensado mejor. Dijo, estos son un fichaje, voy a buscarme yo aquí. A ver, me voy a hacer de oro. Eso es. Y a los dos días ya nos escribió con una lista de 15 ciudades. Sí. Donde tenía gente. Podría haber sido más grande. Podría haber sido más grande, pero somos unos vagos, no ensayamos nunca. Y fue como, vamos a tocar 15 días. Ni vamos, no. Claro. Ni hartos de saque y nada, elegimos las ciudades que más nos gustaban, que una se llamaba Ashikaga, que el nombre estaba destinado para pasar para por allí. ¿Eh? Y Tokio, pues ponernos la estrellita de Tokio, de tocar en Tokio. Y... Bueno, y porque teníamos el hotel allí, con lo cual nos, claro, pillaba al lado de casa, vamos. Y Sendai, que era donde es Shinichi. Tocamos, sí, a esas tres fechas. ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Cómo es el público japonés? ¿Cómo es la infraestructura en Japón para este tipo de conciertos de punk y demás? ¿Cómo son los grupos que os acompañaron? Pues es que hay muchísimo de lo que hablar ahí. O sea, es que cada pregunta sería casi un programa, sí, exclusivo sobre el tema. Pero vamos, así por resumir un poco, la gente que monta los conciertos son increíblemente amables y respetuosos y... Majos, o sea... Dan ganas de abrazarlos. Sí, de traértelos a Madrid. Metértelos dobladitos en un... como un origami en el bolsillo y metértelos en, sí, la maleta. Sí. O sea, como doblarlos y para adentro. Sí, sí, sí, totalmente. Abrazables todos, así. O sea, increíble. Sí, lo que... Bueno, es que una de las cosas que nos pasaba era eso, que llegábamos a los conciertos, poníamos el puesto de las cintas, con lo que habíamos llevado desde Madrid, que esa fue otra. Entrar a Japón con la maleta cargada de cintas, con la portada de un señor, con tetas y con la polla afuera y tal. Claro, eso allí puede ser considerado pornografía y cosas así. Y en el aeropuerto veíamos que a la gente le abrían la maleta y nosotros diciendo, madre mía, cuando abran y vean la cinta llena de señores con tetas y polla. Pero bueno, independientemente de eso, que llegabas a los conciertos, tú ponías el puesto de las cintas y el tío del concierto te decía, no, tú por aquí ni pases. Y era como, no, pero que no te preocupes, tío, que lo hago yo. Que no, tranquilo. O sea, que me organizo yo y lo hago yo y a mí déjame en paz, que me quedo yo aquí tranquilamente con el puesto de las cintas. Y era como, bueno. Puesto al que hay que añadir que ellos habían hecho chapas y uh-huh, una cinta compartida con una banda de allí, con Desperdicio. O sea, merchandising ya lo tenía ellos. Sí, ya, ¿eh? Ellos, sí, habían, sí, hecho, sí, su, su merchandising oficial de nosotros para ayudarnos a sacar pasta, que era algo con lo que no contábamos. Sí, que de hecho les dijimos que ni queríamos, no pedíamos ni dinero ni nada, era simplemente por el placer de tocar allí y, joder, que ya que estás en Japón, poder tocar, pues ya es la hostia. Pero después de los conciertos, sobre todo después del primero, claro, en Tokio, que fue cuando la sorpresa, porque de repente terminabas el concierto y te decían, mira, esto es lo que ha salido de las cintas, esto es lo que ha salido de la entrada y esto es lo que te da no sé qué banda. Y era como, pero lo que me da no sé qué banda, ¿de cómo? ¿Qué? Sí, sí, era como, no, y esto es lo que te da no sé qué otra banda. Entonces, las bandas allí lo que hacían era eso, era quitarse parte del dinero que habían sacado ellos y te lo daban a ti. Para porque, que viene de fuera, ¿no? Claro, porque como venías de fuera y tal, y luego te decían, no, y aparte, en la barra donde las cervezas hemos puesto un bote para que la gente echase pasta para vosotros, para ayudaros en los días, uh-huh, que estéis por aquí por Japón y tal, y no sé qué. Y el primer día flipamos y dijimos, bueno, pues igual es una cosa allí de Tokio. Pero no, nos dimos cuenta luego con los otros dos conciertos que es una cosa que debe ser como un clásico allí, porque nos pasó en todos. Y flipamos. O sea, es que es como... Es que te sientes... Son demasiado hospitalarios. Llega un punto en que nos sentíamos, sí, hasta incómodos, pero de que no podíamos compensarles. Era como... ¿Qué hacemos nosotros por ellos, ¿no? Claro, no sabías qué hacer. Hacer la reflexión esta con la cabeza y entrar en un bucle de agachar la cabeza y juntar las manos sin parar y no había fin. Bueno, de hecho hace poco comentamos que también nos pasó que nos dimos cuenta ya a la vuelta de que habíamos roto con todo el protocolo japonés, porque parece ser que en Japón lo normal es que ellos sean los que inviten a las bandas a tocar. Uh-huh. Cosa que nosotros le dijimos al chaval, oye, pues si nos montas algo de puta madre, tal, no sé qué. Luego, lo segundo es que como que a ellos les resulta muy incómodo que les hagas regalos. Porque si les haces un regalo, ellos como que se ven obligados a hacerte un regalo como de igual o superior valor. Nosotros bueno, llegamos pues con llegamos la maleta, con regalos de aceite, para todo. Vino... Claro. Vamos, nos faltó el jamón porque somos veganos y no lo quisimos llevar jamón. Pero claro, veían eso y le rompía la cabeza. Sí, claro, nosotros nos notábamos muy raros. O yo que sé, llegabas a los conciertos y decías, bueno, pues tengo... Yo qué sé, 3 horas hasta que empiece, 4 horas. Y le decías, oye, Shinichi o Takashi, que me voy a tomar una cerveza afuera. Y se quedaban bloqueados. O sea, notabas que de repente algo les crujía. Claro, era como, ¿pero cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Y era como, no, que me voy aquí al lado a tomar una cerveza, tal. Como no sé que qué. No estuvieses cómodo allí. No, yo creo que no era tanto eso, sino en plan de, ¿a dónde va este tío? O sea, si el concierto es aquí, él lo que tiene que hacer es estar aquí las 3 horas hasta que empiece el concierto, ¿sabes? Entonces ya venía el chaval, le veías como obligado a ir contigo, como rollo papá, de que no te pasase nada, de que no te perdieses, de que no te emborrachases por ahí. Sí. Y también esa noche en Tokio que había un señor que queríais saludar, pero como él era mayor que nosotros, no nos podíamos acercar a saludarle. Y estábamos todos mordiéndonos las uñas de quiero saludarle, pero... Sí, era el tipo que lleva un sello que se llama Overthrow. Que bueno, pues saca muchos discos de hardcore japonés y así. Y le vimos por allí. Estaba en nuestro concierto, o sea, teníamos que decirle, ¿qué pasa? Pero no podíamos por el puto protocolo japonés, que si eres más joven no puedes saludar a un anciano. Sí. Tiene que venirte él. Bueno, un anciano, que tampoco era un anciano. Tenía 40 años. No, hombre, que igual tienes tú de 55 por ahí, pero vamos, que tampoco. Bueno, era un señor mayor, porque es mayor que tú, eso hace sí, que sí sea anciano. Sí, sí. Bueno, y antes de que habléis de las bandas, porque aquí, por lo que veo, hay sí tela que cortar. Vamos a poner una de ellas. Vale, que sí nos habéis sugerido presentar la canción. Pues nada, vamos a escuchar Desperdicio. A Desperdicio, que fue una de las bandas con las que tocamos 2 días allí. Con las que sacamos la cinta, bueno, sacaron la cinta compartida. Sí, y las canciones que vamos a oír pues son de su primer EP, que se llama... pues se me ha olvidado. ¿Impulso de destrucción? La canción se llama así. Vale, LP, sí. ¿No? Sí, es el EP. Eso sí es, sí, sí. Pues bueno, por presentar un poco, Desperdicios es una banda japonesa que cantan en castellano. Les flipan algunas bandas de hardcore de aquí de España y entonces pues... ¿Como cuáles? Pues como Destrucción, por ejemplo, de los que tienen una clarísima influencia. Bueno, es que incluso la portada, o sea, la portada de este EP mismo es que es muy, muy, muy parecida al EP que sacaron Destrucción compartido con SID hace ya unos cuantos años. Y es un claro homenaje a eso. Y bueno, pues ellos luego les conoces y son gente que algo saben de castellano, pero muy, muy, muy poquito. Y de hecho de inglés tampoco tienen bastante un inglés bastante básico y tal. Y, pero sus, bueno, sí, ellos lo intentan. Sus técnicas de composición son Google Translation, del japonés al inglés y del inglés al castellano. Eso es. Y sí. Pues ya doble, claro, doble paso, ya eso es un desfase total. Claro, sí. Entonces, bueno, en los conciertos que compartimos con ellos se marcaron versiones de Rip y de Escorbuto. Hostia. En las que yo vi a Héctor y Mario llorar de esto no puede ser, no puede estar pasando, donde era un batiburrillo de vocales consonantes en japonés y el estribillo era la explosión en castellano de lo que intentaban explicar, cantar, claro, que como si yo me pongo a cantar inglés, es que soy un guachu guachu, pues algo así. Pues vamos a escucharlos y vamos a comprobarlo un poquito, aunque vale, no sea en directo. Yeah. estaban Desperdicio desde Japón. Desperdicio, ¿y qué más bandas compartieron el escenario con Portador del Tinga Tinga? Pues es que mogollón, es que cada sí. día tocábamos con 5 o 6. Sí, yo recuerdo, así las que mejor recuerdo tengo de haber tocado y tal, Forbiblan, que era una banda con la que tocamos en Ashikaga, que de hecho eran de allí, de Ashikaga, y era una banda de hardcore y era acojonante, o sea, en directo era una burrada. Estaba muy guay, muy guay, muy guay. Luego en Sendai tocamos con Stimulus, que había gente de Desperdicio tocando ahí. Un par de chavales de Desperdicio, sí. yo creo, ¿no? Y o uno de Desperdicio, no recuerdo. Pero bueno, una banda también así de hardcore, que ahora parece que van a sacar una cinta dentro de poco, porque vimos que Shinichi, de hecho, había hecho como una predemo, que también son mucho de estas cosas, de que va a salir una maqueta y sacan la premaqueta. O sea, cosas de estas que dices, no entiendo nada. Pero bueno, también fue la hostia. Y luego tocamos también con algunas bandas así más ramoneras. Una se llamaba Han Han Hamburgers y otros como... ¿Cómo se llamaban los otros chicos que también hacían rollo así... más rollo Ramones en Ashikaga? Ashikaga. Los de Luigi, donde tocaba Luigi. Sí, es que eran muchos. No recuerdo el nombre, es verdad. A mí me gustaron mucho unas chicas, eran un trío loco. Vamos, Marta las definía como las Raupao japonesas, pero no teníamos nada que ver, ojalá. Pero el nombre estaba escrito con palitos, con la caligrafía esta japonesa, entonces no sabíamos. Yo les compré un CD, pero no se puede encontrar nada. Casi muchas bandas se dice, ¿no? Muchas bandas con las que tocamos no tienen nada colgado. Nada. O sea que... llevas al concierto, tenían un CD, se lo pasan entre la peña, pero no suben nada, no Bandcamp ni esas cosas, sí, como aquí suda eso, les sí. da igual. Entonces no podemos compartir eso que vivimos porque no hay rastro en la red, no hay nada. Ah, bueno, luego había un chaval que molaba mucho, a mí me gustó mucho, vamos, que se llamaba Not Very Nice, se llamaba el tío, y hacía como... era una especie como de cantautor greencore. O sea, yo llevaba como unos cacharritos. ¿Qué duró eso, que ponía minutos? Ahí a hacer, sí, como 10 minutos. De hecho, ayer eran muchos de conciertos de un par de canciones, ¿eh? De un par de bandas tocaron como... los primeros que tocaron en Sendai, no me acuerdo cómo se llamaban tampoco, hacían como un rollo power violence, sin voz ni hostias, solo guitarra y batería. Y no sé si tocaron 7 minutos, 8 minutos. Y luego el Not Very Nice este, que era un chaval eso que llevaba ahí como una mesa con cacharros, y él y su guitarra. Entonces los cacharros los ponía a hacer un ruido infernal, atronador, y él con la guitarra y pegando gritos ahí al micrófono, que se le caía el micrófono, el tío se tiraba al suelo con el micrófono. Un chaval que tendría, pues no sé, 18 años, 19 años, ahí con su camiseta de Sore Throat, lleno de parches de bandas de greencore en los pantalones y tal. Y el tío solo ahí haciendo un ruido infernal, que todo el mundo ahí como mirándole como diciendo, ¿esto qué coño es? Pero a mí me cayó muy bien el chaval, y con sus dos santos cojones. Sí, sí. Bueno, ahí están esas bandas con las que compartiste el escenario, pero a mí una pregunta que tengo es, ¿qué les pasaría por la cabeza al público japonés cuando escuchase canciones como esta? Sin nena, soy calvo, con melena. Estaba el portador de Tinga Tinga con este Sin nena, soy calvo con melena. Y Paloma, tiene algo que decirnos acerca de la calvicie y Japón. Sí, sí, un fenómeno social increíble. No veíamos calvos, tío. No, los japoneses no se quedan calvos. Se cuidan muy bien, igual que envejecen con pocas arrugas. No sabemos si será la alimentación, el budismo. Mira que los budas están calvos, pero no lo entendemos muy bien. Y había pocos anuncios. Uno vimos en el metro de la calvicie, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Pero yo esta canción no sé cómo puede calar en la sociedad japonesa, porque calvo con melenas allí no, ni uno. Increíble. ¿Y cómo absorbía el público japonés vuestras canciones? Pues había sorpresa, había desconcierto. A ver, hay que reconocer que tocábamos los últimos después de mogollón de bandas que lo hacían de puta madre. Entonces nosotros subíamos con toda la vergüenza de si es que teníamos que haber abierto nosotros, porque tampoco somos... O sea, compararse no es bonito, pero hay que ser realista, y es que todos tenían unas bandas de puta madre. Y la nuestra pues está bien, es una banda... Nosotros nos lo tomamos... Una banda de colegas, nos lo pasamos bien. Que para tocar en Japón, que no. A ver, hay no, que decirlo, no, que se nos quedaba grande aquello. Y yo no sé si a esas horas ya de cerrar los conciertos la gente ya iba calentita de empinarse las cervecitas, pero la verdad es que se movían, intentaban como cantar o aguachupichear, ¿no? Intentar decir algo. Pero lo mejor al subidón de una que tenemos, que es la versión de Undertones, que el ritmillo, pues aunque lo intentamos imitar, no es igual, pero queda curiosa la canción. Entonces se creían que era la canción de Undertones. Mi inglés es malísimo. Undertones. Es casi como el español de Héroes de Perdición. Más o menos. Y claro, esa canción dice, me gusta el pis de José Luis. Entonces ver a una veintena de japoneses intentando corear eso, cuando tú lo que realmente estás diciendo es que te gusta el pis de un señor... Mayor. Mayor, pues no dejaba de ser simpático. Entonces, la acogida fue buena, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que allí también, no sabes, porque como son tan educados, jamás les va a decir que les ha parecido una puta mierda tu concierto. O sea, que probablemente es lo que pensaron el 50% de los que lo vieron. ¿Sabes? Que igual fueron con todas sus esperanzas puestas en un grupo de fuera, tal. Lo típico, ¿no? De que vas a ver como un grupo, pues como si viene aquí un grupo japonés, coño, pues vas a verlos aunque simplemente sea porque sean de Japón. Y luego igual no te molan. Pegar allí jamás te van a decir, mira, pues no me ha gustado nada tu concierto y me ha parecido una mierda y un coñazo. Entonces, que nos pareció buena la acogida, pues claro, sí, nos pareció claro. Buenísimo. Porque... La ignorancia es la felicidad. Efectivamente. A ver, pero vamos, luego lo suplíamos con kilos de simpatía, y María está en los conciertos los estrenaba, Bueno, es que les intentábamos hacer una cosa que ya sabíamos, que nos habían comentado, que era el cancho. Porque parece ser que tú en Japón le dices cancho a la gente, bueno, a la gente no, a los niños, y cancho es un juego de meterse como, de poner así las manos como si fuese una pistola, las dos manos las juntas y lo pones como si fuese una pistola, y al colega que tienes al lado se las metes por el culo, le haces así como cancho, entonces dicen cancho, y yo todo, salto así. Sí, y se repartía, entonces empezamos los conciertos diciendo cancho, y eso ya era... Ya se quedaba lo del cancho para todo. Luego llevamos como un librito también su fase anal y... Claro, de palabras en japonés, entonces Mario llegaba y decía guachu guachu... Y también pues se venía de arriba. Eso, claro. Era como de hospitalidad máxima. Ponemos otra canción, una de las que nos habéis traído. Vale. Sí. Hemos estado hablando aquí, Paloma y yo, mientras que estuvo haciéndote el cigarrillo. Sí. Vamos a poner Tubérculo de los Cabellos. Ah, venga, sí, perfecto. Una gran influencia. Genial. Para esta sí, banda. Sí, yo creo que sí. Patata. Nicolás, con ese tubérculo, el culo paralítico. Sí, sí. Esto es como un cancho, pero... ¿A quién no le puede gustar una canción que dice que un tubérculo es el culo paralítico? ¿Sabes? Que es acojonante. Ay, esas rimas. De hecho, los cavernícolas tenían la misma... O sea, tenían la edad... Los cavernícolas tenían la edad cuando grabaron ese SP, bueno, esas canciones, que tenían 14 años o por ahí. Por ahí, ¿no? Pues la edad mental que tenemos por todo el tinga-tinga. Vale. Y seguimos grabando gilipolleces a día de hoy. O sea que... Ya que dices tú lo de grabar gilipolleces, los portadores de tinga-tinga, vamos a hablar... Porque solo tenéis una cinta. Sí, sí, ¿no? Una cintilla. ¿Para cuándo ya el LP doble? Bueno, a ver, tenemos un EP en el horno. Que sí. Ha llegado, está en nuestras manos. Tenemos que empaquetarlo. Ah, falta, o sea, está hecho. Manufacturado. Ya. Está hecho. Sí, la cosa era que esto tenía que llegar para Japón. Pero llegó, justo fue aterrizar y a la semana siguiente llegar a casa. A los dos días, sí, sí. Pero bueno, esto es curioso porque en Japón los desperdicios les pasó lo mismo, que iban a presentar un EP, pero ellos fueron muy elegantes y en lugar del EP pues no les dio tiempo y presentaron un CD con las canciones del EP. Nosotros no, fuimos sin nada y lo tenemos en casa ahí cogiendo polvo a ver si hacemos las carpetas, que somos muy dejados y tenemos que hacer el arte del disco, vaya. Oye, ¿y lo va a editar La Negra? A medias con... Con Stalin Records, sí. Con un chico de un sello de Barcelona. Que hay que decir que fue un fan y el día que tocábamos con en Tokio, efectivamente. Él acababa de aterrizar con su chaval allí y vino a vernos. Fue el único español, los únicos españoles ahí dándolo todo, que canturreaban de verdad las letras. Y fue un auténtico placer. Sí, joder, fue guay porque nos encontramos en una tienda de discos por la mañana y... Mira qué grande es Tokio, ¿eh? Pues sí, sí, pues nos encontramos en una tienda de discos. Porque, bueno, esa es otra cosa, las tiendas de discos de Japón. Que sé que querías ya evitar el tema de Japón, pero es que estoy que hablarlo. Bueno, cuenta. Tú, llegamos a unas tiendas que se llamaban Disunion, que son como edificios enteros y cada planta es de un estilo. Pues en edificio, la planta uno... no edificio... Plantas. 8 plantas, 10 plantas de discos. Sí, sí, sí. Increíble. Y entonces es la primera planta, yo qué sé, jazz. La segunda planta, psicodelia. La tercera planta, pop. Y la sexta planta, punk. Entonces nos encontramos, bueno, primero para encontrar el Disunion, pero que fue un espectáculo, pero bueno, porque hay varios además en Tokio. Y ya lo encontramos, y en la planta de punk estábamos allí rebuscando como pues enfermos y nos encontramos con el chico del sello que nos va a sacar también el EP. Y es muy guay, joder, porque de repente encontrarte en Tokio el segundo día que estás allí y que estás más perdido que la hostia con un colega, pues es como, hostia, qué guay. Subidón. Sí, sí, sí, moló. Al olor de los discos que vamos todos. Efectivamente, sí. Sí, sí, eso, y vine a vernos a Tokio y tal, y fue muy guay. Tener allí a gente, caras conocidas por el concierto y eso moló mucho, sí. Sí, sobre todo un loco que apoya económicamente a una banda pues tan sí. Mísera como esta. Entonces, sí. Hay que agradecerlo. Nos falta... Hombre, hay que decir que él venía de Ricillos, con lo cual ya tiene experiencia en lo de las bandas. Sí, sí, sí. Oye, yo me acuerdo hace un tiempo que hiciste tú, Paloma, una entrevista a los portadores de Tinga Tinga. Bueno, a los que hablaban eran Ernesto y Mario. Y hablaron... No, espérate. Hablaron, ¿eso? Más bien hablaron de discos o gira del Sordete. Ah, sí, sí. ¿Qué pasó con eso? Esa discografía fantasma. Eso era una banda, ¿no? Eso es el proto portadores. Ah, porque o sea, eso sí. Era aparatos reproductores. Ah, que es la banda que tenían... O tienen, no se sabe, pues una banda fantasma que aparece cuando necesitan dinero, se ponen a tocar. No es broma. Es la banda que tenían, estoy en el mismo bucle, no sé si tienen o tenían, Héctor y Mario. Y en un ensayo fuimos Marta y yo y dijimos, a ver chavales, esto se puede mejorar con nosotras. Y de ahí surgió aportadores, ¿no? Sí, es verdad, pues no me acordaba de eso, pero sí es verdad. Fue en un ensayo de aparatos reproductores, que éramos solo Héctor y yo. Era Héctor cantando y tocando la guitarra y yo tocando la batería. Y vinieron Marta y Paloma a vernos. No las estábamos ligando en aquel entonces. Y nada, y surgió el amor entre los cuatro. Así que, y nada, ya somos una familia feliz. Bueno, pero no me responde la pregunta. ¿Discos Orejilla del Sordete? ¿Qué pasa con ellos? ¿Discos Orejilla del Sordete? Pues eso, mira, yo creo que eso... Pues sinceramente ni me acordaba. Había quedado ahí había existido en el limbo día, de pero... vuestra neurona. Pues sí, sí, sí. Pero, Pero vamos, sí, ahí... Eso fue pues un intento de intentar sacar discos de mierda, sí. De hecho, la idea era sacar discos malos. Sacar discos que fuesen totalmente aberrantes. Lo más asqueroso, ¿no? Sí, sí, pero ahí quedó. Joder, teníamos pues, el logo y todo, joder. Pues porque... hay material ahí, ¿no? Sí, nos hizo una caricatura un amigo de Londres, que era un dibujo como de niño de 4 años, y salíamos Héctor y yo, y queríamos que fuese ese el logo, pero sí, ahí se quedó. Pero mira, mañana voy a ver a Héctor, o sea que igual... Igual retomamos el proyecto. Se retoma. Sí. Oye, vamos a poner ya la última canción que tenemos vuestras. Te viene el pogo de la URSS. Muy bien. Y luego ya seguimos hablando de más cosas, si os parece. Venga, perfecto. Vamos a poner un punto y aparte. Punto y aparte. Te viene el pogo de la URSS. Portador del Tinga Tinga. Te viene el pogo de la URSS. Cambio de tercio, de portador del Tinga Tinga, hemos pasado a otra de las bandas de la multifacética Paloma. ¿Esa soy yo? En este caso, Rau Pau. Luego hablaremos de otra más. ¿Cómo anda Rau Pau de salud? Pues Rau Pau ha estado tocado. No hundido, pero hemos estado, pues desde que ha empezado el año, de baja. Alba ha estado de salud flojilla. ¿La bajista? La bajista, Alba toca el bajo y ha estado baja de energía. Y por más que lo hemos intentado, tuvimos como en Semana Santa una gira medias con Troika, que al final Troika es mi otra banda, y nos fuimos Troika sin Raúl Pau, porque no se encontraba bien irte a dar conciertos sin energía, pues no tiene sentido. Y parecía que estaba mejor, pero nada, altos y bajos. Nos volvieron a llamar del Causa Gracia, un festival que se hace en Barcelona. Dijimos que sí, pensando con tiempo que iba a estar mejor, y llegó la semana de antes y no hubo manera. Y a los días siguientes tocamos en Madrid, que vinieron Opresión y Asesinato del Poder, que son de Avilés, y montaba el concierto Waku, que es la guitarra y cantante de Raúl Pau, y por hacerle el favor pues tocamos. Y Alba pues dijo, mira, voy a seguir enferma, pues esto como que ya le va a durar para siempre, y bueno, siempre una hernia de hiato que se te queda ya ahí tocado, y ya está intentando rehacer su vida con esta forma nueva de alimentación, de no beber o tal. Entonces cuesta, se está haciendo a su nuevo estilo de vida. Entonces bueno, poco a poco. También llevamos sin ensayar un montón y lo hemos retomado ahora este mes. Y bueno, pues con ganas, porque también se ha dado cuenta de que cuando estás enfermo y te quedas atrapado en casa, se hace la enfermedad más larga y más aburrida. Entonces, pues con sus carencias, pues poco a poco... Cambia el ritmo, claro, los ritmos de las cosas y ya está. Más lento, más tranquilamente, pero vamos ensayando y con ganas de hacer canciones pero nuevas. Pero que no va a soltar el bajo, Álvaro. No. Tiene energía para rato. Pero eso, nos lo hemos tomado más tranquilamente. Y es verdad que hemos seguido... Era muy gracioso porque nos veíamos tocando este día con el concierto de Opresiones y de Todo el Poder, las canciones que llevamos tocando ya 3 años. Y es que sin ensayar pues ya no salen bien. Que yo me escucho ahora la canción que has puesto, que grabamos hace un montón, y es que en directo, vamos, nos salen muchísimo mejor. No puedo decir nada, pues cuando llevas 3 años cantando las 3 canciones de siempre. Esta canción incluida en la... Bueno, no sé si se llama la lo maqueta único o la que cinta. Tenemos, la cinta maqueta. Pues tenemos las mismas canciones, pero en directo son la hostia, porque las tenemos súper, súper mejoradas. Que escuchas aquí, yo me escucho tocar la batería, y en directo es que hago hasta doble bombo y cosas locas, porque son las 3 canciones que llevamos tocando siempre, y al final pues las mejoras, porque... De aquí al transmetal, Paloma. Ya ves. Así que nada, en un futuro esperamos que para el año que viene tener algo entre manos. Pues nada, exponerse. Exponerse, claro. Pues sí. Mientras tanto, escuchamos otra canción vuestra. Vale, venga. Apatía, ¿te parece bien? Esa es de nuestra segunda etapa, sí. Ah, ahí ya son más nuevas. La avanzada. Sí. Raúl Pau, esperando que se mueva Raúl Pau, porque lo deseamos todos. El que no lo sepa, Raúl Pau fueron uno de los grupos que estuvieron en la primera fiesta de Rutas Enemigas. Sí, sí. Por cierto, y de gran recuerdo, aunque yo lo pasé muy mal porque fue la primera movida que organicé y estaba Como un plan. Hostia, es verdad, estabas histérico. Tenso. Estabas muy tenso, es verdad, es verdad. Es una de las veces que más nervioso he estado en mi vida. ¿Cómo fue aquello? ¿Raupao y qué más? Raupao y Tropicalia Negra. Eso es verdad, es verdad. Y luego yo me lo pasé muy bien, lo que es el concierto. Una vez que arrancó ya la música, ya... Te dejaste llevar. Me relajé, pero al principio, malísimo. Bueno, pero eso siempre pasa, ¿eh? Cuando montas cosas y tal... Yo creo que es la tensión de que todo salga bien, que la gente que está participando que se sienta cómoda, que no haya cagadas, que no sé qué. Tienes que tener como muchas cosas en la cabeza. Entonces es normal ponerse nervioso. Luego ya las otras dos que he hecho, ya después ya... Un poquito ya mejor. Más, vale. Normal, sí. Claro. Vamos a seguir escuchando música, si os parece. Antes habéis hablado de una de las canciones de Portal del Tinga Tinga, que es El Pit de José Luis, que es una versión de uno de mis grupos preferidos, por cierto, que son los Undertones. A ver, si nos preguntas abiertamente si es una versión, vamos a decir que no. Porque ha pasado varias veces en esta banda que Héctor, que suele ser el que trae así riff y cosas, que viene como a intentarnos colar que eso es de su cabeza, cuando le hemos dicho, tío, esto... Se te ve el primero. Esto está copiado. De hecho, nos dimos cuenta hace poco que había una canción que era igual... Bueno, igual. ¿La de los a negativos? Ver. No, la de los flechazos. Los flechazos, los flechazos. Una que era... Estamos viendo el otro día una canción de... Estamos viendo cachitos. ¿Se puede hacer aquí publicidad? Bueno, ha vuelto esto, el programa que te pone... Y salió la de Viviendo en la Era Pop. Y salió. Sí, y nos dimos cuenta y dijimos, pero si esto fue... Esto es el riff que trajo Héctor a... Lo hablamos en un ensayo. Y el otro día tú viéndolo dijiste, coño, pero si esta no es como la canción aquella de... Yo dije, los flechazos nos han copiado. Claro, es que nuestra... La Ana Quintana del punk rock. Nuestra reacción es como que los Undertones nos han copiado a nosotros. Porque bueno, sí. Ha venido él con la idea. En el multiverso, sí. En el mundo paralelo puede ser. Pero vamos, que tampoco es que hagamos nosotros nada muy original, ¿eh? Y a mí además lo de copiar me parece que está de puta madre. O sea, a mí copiar me parece que está muy bien. Siempre que copies a grupos que lo hacen bien, efectivamente. Pues no te puedes equivocar. No tengo nada en contra. Ya que ha salido a deducir Héctor, no está aquí él porque está ensayando con los mocos. Que en paz descanse. Está ensayando con los mocos para el concierto. Aunque esto se va a emitir más tarde, pero mañana o hace unos días, podríamos decir, pues efectivamente. Fue Balan Bambú y tocan los mocos y estaba ahí preparándose el temario. Sí. Esto. ¿Y Marta, por qué no está por aquí? Pues andaba liada también, andaba con mucho curro, estaba la chavala ahí... Sí, creo que mañana viene, pero no sé si está por aquí, es que sí, no sabemos nada de ella. Maldito trabajo. Porque la tiene atrapada, creemos que está encerrada en la oficina y igual hasta el domingo no sale, no sabemos. Sí, pero es verdad que Portadores es una banda que nos vemos bastante poco. Ensayar prácticamente ni ensayamos, pero luego ya lo que es quedar como amigos... Es que tenemos todos unos horarios de locura, o sea, de la muerte, con lo cual vernos es un cristo. Sí, para... también hay que decir que el día que quedamos, luego no nos despegamos ni con lejía, que quedamos al rastro a las 12 de la mañana y estamos hasta las 12 de la noche bebiendo. No vamos a Japón y estamos luego 15 días claro, pegados. Pero entonces, porque nos queremos que tenemos, mucho, joder. Tenemos sobredosis, entonces estamos ahora intentando pasar la sobredosis de Japón. Entonces hace que no nos vemos pues casi desde Japón. Desintoxicación. Estamos en pero que cuando nos vemos con ganas y si no nos vemos, pues no nos vemos con ganas también. Bueno, pues vamos a escuchar la versión que hacen Undertone del Pit de José Luis. Venga. Que se llama Teenage Kicks. So good. I wanna hold her, wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. I need excitement, oh I need it bad. And it's the best I've ever had. I wanna hold her, wanna hold her tight. Get teenage kicks right through. strings, so hard to beat. Every time she walks down the street, another girl in the neighborhood. When she was mine, she looks so good. I wanna hold her, wanna hold her tight. That teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone, have her over cause I'm all alone. I need excitement, no, I need it bad, and it's the best I've ever had. I wanna hold her, wanna hold her tight. That teenage kicks right through. Estaban Undertones con este pelotazo, tienes kicks. Pero bueno, podías haber elegido cualquiera de sus dos primeros discos, lo que sea. Pues lo sí. Mismo, totalmente. Pero es cierto lo que estaba diciendo Paloma, ¿eh? Que la nuestra va a ser mejor sí o sí, siempre, porque termina con un EA. Entonces, eso quieras que no, es que una canción gana. O sea, tú cualquier canción la terminas con un EA, la que sea, ¿eh? Pues o sea, cuando esto le da en el este, te claro. Anda a bolo. Y sí, y esto puede ser que pueda enlazarse con una canción que también te hemos puesto para que sonase hoy, no sé si la tienes por ahí, del Pelos. Sí, así. Ah, sí, hombre, claro. Es que es un poco esa influencia también que tenemos, pues sí, de, sí, de raíz española, un poco de EA, arte, y además esta canción va de un viaje a Japón. De hecho, le intentamos a Takashi, a uno de los japoneses, le pusimos la canción del Pelos. Bueno, entre muchas otras, porque Jorge está obsesionado con enseñarle a los japoneses la canción de los golfos, porque les contaba la historia de los golfos y de ahí enlazaba a Toreros After Ole. Pero la de los golfos, y también les intentaba explicar lo que era la rumba. Entonces, sí, hay un vídeo que no hemos llegado a compartir por redes sociales ni nada, porque se queda entre nosotros, pero que algún día igual valdrá millones, que es Jorge explicándole a un grupo punks japoneses lo que era la rumba con una canción de los golfos sonando. Y los tíos como que emocionados, flipando. Con los ojos como platos, que no llegaban a encajar bien el golpe, no claro. Sabían muy bien por y dónde cogerlo. Y con esta del Pelos, la canción al principio dice: yo vengo de la isla de Japón, de fumarme cuatro porros que mi novia me invitó. Le intentábamos explicar al japonés que un gitano español estaba cantando que venía de Japón y que se había fumado cuatro porros con una novia y que la habían metido en la cárcel, y no entendía, decía, pero ese señor sigue en la cárcel aquí en Japón. Y era como, pues probablemente está ahora mismo en una cárcel japonesa, pero no por lo que le pasó entonces, sino por cualquier otra cosa que le haya pasado en su vida, pero bueno, sí, fue complicadito intentar explicar quién era el Pelos y qué era esa canción. Esto hay que ilustrarlo con la propia canción. Hombre, claro. Sí, claro. No, es difícil de explicar. Y aquí explicar, la tengo ya delante mía, el Pelos. Pues nada, vale. ¡Ea! La grifa. Vamos. Yo vengo de la isla de Japón, he fumado cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón, he fumado cuatro porros que mi novia me invitó. La grifa es una cosa que te pone ciego, te de los pesos y te de los pantalones. La grifa es una cosa que te pone ciego, te de los pesos y te de los pantalones. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale estaba el pelos y esa grifa. Yo esa conversación la quiero ver. Sí, no, estuvo curiosa. De hecho, esa conversación veníamos de hablar de otra cosa que era muy curiosa, que eran las series que veíamos aquí en España japonesas. Que le estuvimos hablando de Caballeros del Zodíaco, de Chicho Terremoto, que flipaba con que aquí conociésemos al Chicho Terremoto. Allí se llamaba Sanjay o algo así, no me acuerdo cómo era. Y dice que flipaba porque era una serie como súper minoritaria allí. Dice, pero ¿y vosotros por qué cojones veíais Chicho Terremoto y Caballeros del Zodíaco? O sea, como que no entendía que aquí en España se viesen series japonesas. Y le decíamos, sí, pues en los canales autonómicos siempre se veían series japonesas y tal. Y le estuvimos hablando también de Humor Amarillo, que es una serie japonesa, pero que nosotros le intentábamos explicar que aquí los dobladores lo que decían es que eran chinos, que eran el chino Cudeiro, el chino Tauro y todo esto. Y no le molaba nada, ¿eh? No. O sea, el rollo es como que no entendía nada. Hombre, eso es que tiene un punto racista. Claro. No. Sí, sí. Entonces el tío no... No daba bola. Sí, como no. Que decía, pero ¿por qué dicen que somos chinos? Tal, y era como... Claro, y ahí ya te metes en un terreno muy complicado de, no, es que en España, lo de claro, lo de los ojos, tal, pues hay gente que confunde a los chinos con los japoneses, tal, no sé qué. Y ya era un fregado aquello. Y, no. Sí, era esto que dices, venga, vamos a pasar de tema, pasa palabra, porque... Sí, nos estamos metiendo en un jardín. Vamos a escuchar uno de los grupos que habéis traído, también son japoneses, de Swankies. Sí. Contarnos algo de ellos. Pues Swankies eran una banda que anteriormente se llamó Guy, y eran una banda que Guy era una banda muy muy ruidosa, más hardcore, digamos, y Swankies sí que metían algún, que era la misma peña, pero vamos, metían algo más de punk, que fue lo que se conoce también como punk noise, o sea que era punk ultra ruidoso, pero muy muy ruidoso y súper distorsionado. Y era una especie como de perversión de bandas como... Bueno, de hecho, la portada de los Swankies, del LP de los Swankies, es una copia clarísima del Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols, pero llevando el punk a un terreno de los límites del ruido, o sea, de auténtica aberración. Y esa canción se llama, creo que es Total Control, ¿no? La que te pasamos. Exactamente. Sí, pues nada, vamos a escucharlo si quieres. Swankies, Total Control. Más o menos todo lo contrario que llevo yo hoy. Este viernes aquí. Una falta de respeto, ¿eh? No parece esto, ya, Dani. Esto es... Pensábamos que iba a ser un programa pues tipo, pues yo qué sé, Radio 3, Radio 5. O sea, nos esperábamos algo así, con más glamour, más... un poquito más de estilo. Más profesionalidad. A ver, realmente. Hay que decir que en hospitalidad no le van a nadie. No nos compras con un bocata y unas cervezas. Nos ha hecho ahí la cena, nos ha servido... No. Nos rellenan el vaso, además. Tenemos aquí... Tenemos ahí los auxiliares. Auxiliares técnicos que nos rellenan el vaso. Entonces aquí la lengua empieza a irse ya... A trabarse. Oye, aquí está la mitad de portadores de Tinga Tinga, que también son los gerentes, los fundadores, los fundadores, la dirección, el staff, el consejo administrativo, llámalo como quieras, de una tienda que está en la Prospe, calle, ¿cuál que es? Mercerías Paloma, sí, pusimos el nombre por ella. A ver, no te vayas, que ves, es que siempre llega el momento serio de hablar de algo que nos da de comer y se va por las ramas. Así es, no. Que tenemos así no avanza el país. No, tenemos un programa de radio que no hacemos Mario, nunca, ¿no? Y siempre estoy yo la chunga porque Mario habla y nunca dice que somos una tienda y que estamos en la calle Eugenia Salazar, número 9, en Prosperidad, nos llamamos La Negra, y siempre soy yo aquí, ¿ves? Haciendo la... Mercería es La Negra, las mejores bragas y las mejores pajas de toda Prosperidad. No. Uno de mis proveedores habituales de bragas y fajas. De bragas y fajas en vinilo. En plástico duro. Sí, señor. Hoy han traído aquí debajo del brazo un par de álbumes. Uno de Warsong, que es una barbaridad ese disco, o sea, directamente. Sí, ahora en castellano. Yo, a mí me da igual cómo abren. O sea, lo que hacen, lo hacen bien siempre. ¿No? Siempre. A mí me gustan las dos vertientes. Las dos versiones. Y luego uno de Belgrado, que pueden ser unos tíos muy estirados, un poco capullos, pero lo hacen bien. Pues todo eso en Mercerías La Negra, en el barrio de Prosperidad. Calle Eugenio Salazar, número 9. Oye, ¿es duro trabajar en una tienda de discos en Madrid en las épocas que corren? Pues hombre, sí. Es duro trabajar, eso sí. Es así. Es duro trabajar de donde sea. Eso. Sí, yo creo que es, o sea, pero lo que más nos podemos quejar nosotros, yo creo que no es tanto el hecho de, o sea, me refiero, cuando tú oyes hablar de una tienda de discos a día de hoy, lo primero que se te viene a la cabeza es como falta de público, no hay mucho interés en el tema, tal, no sé qué. Creo que nosotros el problema que tenemos no es tanto ese, que también, evidentemente, o sea, nos encantaría tener la tienda llena todos los días y al final el público que compra música pues es el que es, no hay más. También tenemos la cosa de que estamos en un barrio, no estamos en el centro, con lo cual tampoco tenemos la afluencia del centro. Uh-huh. Pero desde luego no nos quejamos de cómo nos va con la tienda a día de hoy. Somos muy optimistas. Sí. A mí me hacen un poquito caso, como tú hoy nos llamas, venga, sí. Así nos venimos arriba. Sí, sí. No, es verdad, pero bueno, pero yo creo que al final el principal problema de tener una tienda hoy en día, primero es lo complicado que es tener un negocio, un local tú solo, con todas las trabas burocráticas que hay, las trabas que te ponen los ayuntamientos y demás. Y luego, aparte, que te das cuenta de que, joder, que es muchísimo trabajo. O sea, que cuando te lo planteas al principio, no piensas... Bueno, pues tú te imaginas una visión muy light del día a día, ¿no? Que es estar detrás de un mostrador, que te llegan discos, que de puta madre, me los escucho, tal, no sé qué. Hostia, no, sí. Pues es muchísimo trabajo, pero muchísimo, muchísimo trabajo y requiere un esfuerzo de la hostia. Ahora, también te digo, sarna con gusto no pica cuando lo haces porque tú quieres y porque quieres ser tu propio jefe y te apetece tener tu espacio y curar para ti y tal, pues oye, pues es lo que hay, tienes que dar el callo. Pero bueno, o sea, yo tampoco noto... Es que como tampoco hemos tenido una tienda cuando las cosas igual pues se vendían discos a cholón y tal, pues tampoco hemos notado una diferencia, claro. No, claro, hemos no nacido ya en una parte... Claro, la negra surgió pues de tener La Negra, de un momento chungo de ninguno tener trabajo, en un momento crítico... La propia necesidad. Claro, entonces veníamos de la mugre, entonces... Por eso te digo que en cuanto nos hacen un poquito de caso... Pues, no, ¿cómo era la frase esa de Groucho Marx? Hemos venido de las más bajas cimas de la mierda para llegar a las altas cotas de la nada. Pues sí, a eso aspiramos. Pero vamos, que no tenemos no hemos vivido tiempos mejores. Entonces, como cuando partes de cero, lo único que haces es crecer. Entonces, vamos a cumplir 3 años ahora en diciembre... Estamos preparando el aniversario y como cada día es una ilusión nueva, la peña sigue sacando sus discos, sigue habiendo cosas que nos interesan, pues la tienda sigue teniendo la misma ilusión que al principio. aunque con más callo y ya no nos creemos ciertas cosas de que si ayudas, que si mierdas, no, ya no nos, ya no nos engañan. Oye, igual sí, pero que bueno. ¿Has dicho aniversario? Tiempo. ¿Hay algún jolgorio preparado? Estamos preparando. ¿Se puede decir algo? Pues poca cosa, la verdad, porque estamos todavía confirmando bandas y viendo a ver qué es lo que preparamos, pero bueno, sí que estamos moviéndolo. Sí, podemos decir, la fecha. Podemos decir que va a ser en el barrio, al lado de, cerca de la tienda, hay una sala, se llama La Nueva Década, no es el centro, no es la sala mejor de Madrid probablemente, ni la que más lo pete, pero nos hace ilusión que sea el barrio y que se muevan cosas allí y que la gente salga de su zona de confort y su centro y de su mamoneo. Claro, entonces las cosas también pasan en la periferia. Y de momento tenemos la fecha, 3 de diciembre. Con la fresca. Con la fresca, que es cuando abrimos justo ese fin de semana, entonces mantenemos esa fecha con el espíritu del primer día. Oye, y así de lo último que habéis recibido, que ha caído en vuestras manos, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? Es que hay muchísimas cosas, tío. Es que hemos vuelto de vacaciones. Una selección, uno cada uno. O sea, no... Vale, yo me quedo con los discos de Gloss. Gloss, sí. Es una banda americana. Es una banda de Olimpia, sí. Y Girls Living Outside Society Seat. Es una banda... ¿Hiciste tú algo... ¿Algún reportaje sobre ellas? Sí, hice un reportaje para ellas, para Rutas Enemigas, con un libro que había sacado una editorial de Madrid, Editorial Imperdible, sobre un colectivo que se llama Start, que se llamaba, pues que es street travestis, o sea, chicas, el tema era de travestis que viven en la calle, que son latinoamericanos o afroamericanos, que no son clase blanca, no son lobby gay blanco. Un conflicto que a mí por lo menos me voló mucho la cabeza porque no era lo clásico que estaba acostumbrada a ver, incluso dentro de esta izquierda cómoda de soy de izquierdas, soy abierto, acepto todo, cuando todavía hay muchas barreras. Y por ejemplo, incluso dentro del punk y el hardcore se podría decir que Gloss ha roto un poco también eso de hombres y chicas de clase media haciendo cosas, pues han traído la lucha... Que ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos está pasando de que matan a gente y discriminan y bueno. Sí, son un grupo anarquista ahí con un mensaje muy claro y además ellas son lesbianas, transgénero, son... Y vamos, tienen un mensaje que es de confrontación brutal. De hecho, ellas en una entrevista lo contaban, que ellas si ven en algún... Que si ellas se han enfrentado en algún concierto a actitudes machistas, actitudes homófobas y demás... Y que si se tienen que dar de hostias, sean de hostias, ¿sabes? Y los discos son una pasada. O sea, sobre todo a mí me encanta la demo, que ha salido también en formato EP. Y que tiene un sonido, pues... Es que entre Poison Idea, unos primeros Poison Idea y grupos de hardcore así muy, muy bruto y demás, que es acojonante. Y las letras son muy guays y vamos, o sea, yo os recomiendo a todo el mundo. Gloss es, para mí, el descubrimiento del 2015 probablemente sea Gloss para mí. Gloss por un lado, Paloma, sí, el tuyo. Sí, hijo, y justo iba a añadir a esto antes de decir yo lo mío, que hace poco leíamos una noticia que les habían propuesto... firmar por un sello tocho. Sí, por Epitaph. Yo creo que era Epitaph. Oh, sí. Y les habían mandado a la mierda. En muy plan, bien. Pero un contratazo de no sé millones cuántos millones. Millones y millones, ¿eh? O sea, y decir, seguimos haciendo lo que queremos y sabemos que si firmamos esto probablemente no sigamos siendo lo que somos. Y me pareció muy valiente y decir, joder, hay veces que estas cosas te mandan a la mierda tus... No mitos, pero sí de pronto tienes una referencia musical y de pronto alguien les ficha y es como, va, otro más que se vende. Y esto ha sido como un ejemplo más de decir, joder, pues mira, son leales, son, son buena gente, además no lo que hacen... Mola. Eso, bueno. Y yo, mi selección, yo me quedo con el EP de Ultra. Veo que lo están moviendo mucho por ahí. Sí, por es una sociales. Banda de Barcelona... Y lo estamos moviendo porque les montamos el concierto en Madrid, porque están haciendo una gira por Europa y la última fecha es el 15 de octubre y terminan en Madrid y nos pidieron ayuda y se lo estamos montando. Y la verdad es que es una pasada porque yo soy muy fan de Absurdo, una banda también de Barcelona que dejó de tocar y al escuchar esto ha sido como volverme a encontrar, evitando todas las comparaciones, pero un poco la voz y el estilo. Bueno, es que yo creo que sí que son absurdos estos. Es absurdo. Creo que sí que tiene un sí, toque pero tampoco absurdo. Mola comparar porque ellos quedarán a hacer otra sí, cosa, sí, son otra supuesto. Peña, pero así como volver a coger un cachito de absurdo de esa banda que me molaba tanto y decir, venga, aquí tengo algo en lo que regocijarme. Sí. Y nada, decir que si alguien quiere información, pues eso, que si alguien quiere más información sobre ese concierto, lo mejor es que escriban a lanegrasop@gmail.com. Eso sí. Es. Sí, y ahí ya les informamos de todos los detalles del concierto y demás. Muy bien. Oye, hablando, ¿qué ponemos ahora? No sé qué tal. Habéis dicho, ahora van a venir dos seguidos que han sido también una influencia fundamental en el sonido de Portadores del Tinga Tinga. Sí, es que creemos que definen muy bien lo que es Portadores del Tinga Tinga. ¿En qué sentido? Pues espíritu y... Sí, en la idiotez, en la perversión y en el gusto por la guarrada y en la tontería. O sea, creo que, digamos, la idiotez y la tontería vendrían de parte de Aerolíneas Federales... Y el sonido así como más pop. Y luego el gusto por lo guarro y por lo sucio y tal y no sé qué de cara más a Analcant. De hecho, en una canción mencionamos Analcant. Sí, sí. Entonces, pues vamos a poner... Sí, las dos de seguida para que se entiendan. Porque si pones una y luego otra, no tiene sentido. Son las dos a la vez. Muy bien, vamos con ellas. Guapa, chururu, guapa, pa, churi, churi, guapa, chururu, guapa, pa, churi, churi, guapa, chururu, guapa, pa, churi, churi, guapa, chururu, guapa, pa, churi, churi, guapa, chururu, guapa, pa, churi, churi, guapa, chururu, guapa, pa, churi, churi, guapa, chururu, guapa, pa, churi, churi, guapa, chururu, guapa, pa, churi, churi. Escobar, no sé qué me pasa, que no sé ligar. Algo de repente, pronto me va a dar. Y canto, canto, canto. Con Analcant me he quedado. Así que esto es vuestras influencias principales, ¿no? Podríamos decir. Sí, Esto es lo que escuchábamos cuando éramos niños. La de Aerolíneas, o sea, se nota mucho, pero la de Analcant es una cuestión filosófica más que de sonido, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es la esencia. Es por eso lo que decía lo del espíritu, es como captar el alma, eso no es, el cuerpo en sí, es. ¿Sabes? Sí. Es algo más trascendental. Vamos con la banda que has inventado antes, que en la cual también participas tú, Paloma, que es Troika. hoy soy yo la protagonista. He traído aquí a Mario para que me haga compañía. Consorte. Estoy de novio florero. Y si te parece bien, ponemos primero un temita. Vamos a poner Afuera. Venga, para que la gente se ambiente. Troika. Afuera, ya sonaron por aquí en su momento cuando salió este disco, este cassette. Y hoy van a volver, sonaron dos temas y van a volver a sonar otros dos distintos, eso sí. Troika, una banda que lo tiene bastante claro, ¿no? Bueno, sí, no, no lo sé. No lo sabes. Tenemos claro que somos... Pues sí se ve que lo tenéis bastante claro, ¿eh? Es que habéis invitado a la dudosa. Yo nunca sé claro nada, pero a ver, de cara a hacer la banda sí lo teníamos claro, lo que queríamos. Surgió, no sabíamos, cuando quedamos para ensayar no sabíamos lo que iba a salir y cuando salimos del ensayo sabíamos lo que íbamos a hacer. O sea, esas cosas que tiene juntarte con gente. Juntarte básicamente con gente que con la que compartes ciertas ideas y líneas. Hay un feeling bastante potente, ¿no? Se nota. Fue curioso porque Troika era una idea... O sea, Troika en sí no era un... O sea, a ver, ¿qué explico esto? Blanca, que toca la guitarra en Troika, tenía ganas de hacer una banda con chicas, con alguien más por compartir, porque ya toca en Accidente, es la cantante de Accidente, y se ha pegado un montón de giras con chavales, con que también son sus amigos, pero como que le apetecía compartir un poco más de otro género, otra especie, vaya, sin marcar la diferencia, pero un poco... Otras sensaciones. De amigas, sí, diferente. Otra sensación. Y fichó a Laura... que Laura venía de Salamanca, llevaba pocos meses en Madrid y venía también de varias bandas y también por gente en común, pues la fichó. Y fueron ellas dos un poco con que dispararon así buscando la batería y me lo propusieron a mí sin tampoco conocernos. Yo a Laura no la conocía cuando quedé con ellas para ensayar. Y a Blanca, de persona que te cruzas en conciertos y en alguna... charla o cosilla así de la vida, pero sin saber bien qué pasaba. Y desde el primer momento hubo esa conexión, que por eso te digo que no teníamos claro qué iba a ser, pero cuando salimos del primer ensayo dijimos, sabemos lo que queremos. Y fue muy bonito. O sea, para mí es una banda muy especial, me gusta mucho. Cantáis las tres aquí, ¿no? Sí, es un poco esa esencia de la Troika, de tres fuerzas iguales que quieren hacer algo. Y esa es la fuerza que tiene Troika. ¿Tiene continuidad Troika? Sí, claro. estamos viviendo unas turbulencias porque por cosas de la vida, pues Blanca abandona Madrid y se muda por tema de curro a otra ciudad y no vamos a poder ensayar con la asiduidad que ahora no tenemos tampoco. O sea, porque la realidad tampoco cambia tanto. Como la realidad se impone, realmente el trabajo y los horarios y el ritmo en la gran ciudad pues no nos hace coincidir todo lo que nos gustaría. Pero sabemos que ese no es un problema. Entonces, Blanca tiene parte de su vida en Madrid y va a venir. Entonces, no hay fronteras para nosotras. ¿Tenéis canciones nuevas ya? Sí, tenemos canciones nuevas. Sí. ¿Tenemos ¿Hay algo ya materializado, grabado? No, porque si es que apenas ensayamos. Si yo todavía no me sé ni estas que tenemos grabadas. A veces vamos a los conciertos y me tiene que mirar Laura para decir cuándo canto, porque para mí es una experiencia nueva de tocar y cantar a la vez. Me parece, lo intento, pero hay veces que no sé, si canto se me olvida tocar y cuando toco se me olvida la letra. Y aún así, los conciertos, si nos ves en directo, ves a Laura mirándome y diciéndome la letra y yo ahí cantando. Que no, es lo que damos, ¿no? Somos pum patatero. Oy. Sí. Ponemos otra, Ego. Por cierto, un tema que yo creo que últimamente es recurrente en muchas bandas, esto de los que hablan de sí mismos y hablan yo. Creo que eran Las Venas, que tenían otro tema también parecido, o no son Las Venas. No me acuerdo, el otro día lo puse, pero yo no me acuerdo quién fue. Vaya. Da igual, es que estoy ya... Estás ya espeso. Bueno, pues da igual, es un tema que bastante recurrente. Hay mucho ego en la escena. Mucho... Bueno, líder, yo creo que mucho... en general, ¿no? En general, vivimos en una sociedad, o sea, la escena es la proyección de la sociedad, porque no dejamos de vivir en un mundo de todos. Y estamos en un mundo en el que todo el mundo tiene su móvil con su aplicación, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, donde se hace fotos, que incluso la cámara tiene un dispositivo para darse la vuelta y hacerte una foto tú solo, o inventos como un palo para sacarte tú. Entonces, tú eres expuesto a la sociedad todo el rato tú. Entonces, hay ego, claro que lo hay, pero porque la sociedad es egocéntrica todo el rato. Tú eres el protagonista de tu vida, de tus redes sociales y de todo. Entonces, está ahí. ¿Qué te voy a decir? Ya cuando enfilamos ya los últimos minutos del programa, de este Rutas Enemigas número 208. Paloma. Que rima con el 8. Perfecto para portadores. Perfectísimo. Sí, la verdad es que ese momento hubiese estado bien para portadores, coño, no para troika. Ya, era que era políticamente incorrecto, ya no puedo decir nada. Paloma. Mande. Colaboradora de este programa. Sí. Sí, llevo sin hacer la tarea. Te echo de menos. Varios meses, sí. Reconozco que tengo siempre esas cosas en la cabeza, pero llega el concierto y o lo organizo y estoy a mil cosas y cuando me doy cuenta la banda se ha ido y la grabadora tengo en la mochila, o me he chuzado y la grabadora está en la mochila. Ya sabía yo. Pero esta nueva temporada prometo hacer los deberes y traer... Necesitamos esa entrevista a pie de escenario, sí, que sí, nos has traído tú siempre, con tu sección A42. La A42 sigue abierta. Igual ponemos algo de peaje. No. Hostia, pues yo no lo tengo suelto. No, voy a saltar la barrera. O sea que, vamos, que sí, ¿no? Que sí, que sí. Vale, vale, guay, está, guay. Puta madre. ¿Escuchamos otra canción, si os parece? Claro, perfecto. Ya que ya nos queda nada. Esta, despedida y cierre. Muy bien. Vamos con Los Vegetales. Venga. Zona Negativa. Los Vegetales, Zona Negativa. Y vamos... Espera, espera, que no te he subido, no te he subido este, ¿ves? No te he subido ni el micro. Ya. Que Vegetal te estás quedando tú, cabrón. La fotosíntesis. ¿Qué te ha pasado, Dani? ¿Por a qué? Ver, es la una de la mañana de un viernes, ya la circulación no le rige. La culpa la tiene la sociedad. Yo no, a ver, también es verdad. Oye, esto se ha acabado. Es bueno, una putada, pero se acabó. Lo único que falta, pues, daros las gracias a los dos. Hombre, gracias, pues, a ti, joder. A ti por ser tan buen anfitrión y habernos dejado aquí el micro abierto para decir las tonterías que decimos. Eso es. Aquí podéis decir lo que queráis, ya sabéis. Y lo tenéis cuando queráis. Gracias a los ausentes, a Héctor y Marta. Le vamos a mandar un saludo, ¿no? Eso esto es como la tele. Sí, oye, un saludo a Héctor y a Marta de dentro de 10 días. Eso. Claro, bueno, que igual ya ni siquiera están en este mundo. Dios no lo quiera, pero puede pasar. Puede ocurrir. Sí, puede pasar, sí. Puede pasar de todo, claro. Y nos vamos a ir ya con la última canción. Muy hacer bien. Una presentación así breve y escueta. Pues vamos a escuchar a los Modernetes, que creemos que es un buen cierre de este programa. Ahí mezclando también un poquito de pop y de punk. Sí, la canción se llama Barbara y tiene ahí mucho ritmo para, ya tú sabes, para cerrar un programa de molón. Pues nada, a bailar, gente. La semana que viene un especial religión, ya sabéis que he visto la luz. Y... No jodas, tío. Y os voy a dar un sermón. Yo eso no me lo pierdo, entonces. La semana que viene va a estar gracioso, sí, seguro. Hay buenos temas, ya hay una selección ya hecha, más o menos, y diversa y dispersa, y os emplazo a que lo escuchéis. Ese programa va a sonar antes que el que estamos grabando hoy, por cierto. Vaya. Bueno, pues también saludos a la gente que escuche el programa dentro de 5 días, que serán los que dentro de 10 estén escuchando esto. Este, exactamente. Esto parece regreso al futuro ya. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias a los dos otra vez. A el Raga Vida Rutas. Nos vamos con Modernetes. Venga. Ahí os quedáis. Barbara, Miami's the guy that she can slap. clasp